tu cuerpo, mujer bonita. Quiero ser yo el dueño de tu corazón, porque sabes que te amo, mi muchachita. Quiero ser yo el dueño de tu muchachita.